Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional. Tu identidad está en el dial Radio Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Ahí está Mariana, acá. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Eduardo? Buen día a todos. Y allá está Juliana. Muy bien. Patafora, que nos da aire. Y acá está Inés Gordon. Día de chicas. Inés, bueno, para todos los que nos escuchan. Inés, ¿en qué mes estás? ¿Sexto? ¿Séptimo? 6-7, es decir que el próximo mes no necesito decirles nada. Pero acá lo que vale es el 9, no valen los anteriores. Así que estamos esperando otra niña, ¿no? Sí, Miranda. Otra niña, sí. Muy bien. Pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana, hay subte, hay humedad. Uh-huh. Sí, hay los molinetes levantados en la Croce, ¿eh? Yo digo que en la Croce, cabecera de la línea B, todavía los molinetes están levantados. 7 de la mañana, 3 minutos, decíamos, Eduardo, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos, continúa esa llovizna que nos viene acompañando ya hace 2 días y medio, porque dicen que hoy al mediodía esto para, empieza a estar el cielo con nubosidad variable, con un poco de descenso de la temperatura y una máxima que alcanzaría los 18 grados. La actual, 14 grados 8 décimas, humedad casi toda, 98%, y llovizna. ¿Usted tiene alguna musiquita, Juliana, para ilustrar lo que ahora Hugo nos va a introducir? Sí. Vamos con el audio y después Hugo lo explica. Que hable el hombre. Claro. Habla con música. Encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano grosito, puestero del lado de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino, el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Una música tan criolla no se pierde así nomás, mientras haya una guitarra argentina u oriental. Tal vez ha cambiado un poco, pero es la misma nomás, atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Ahí está el que dicen que murió hace 20 años, un día como hoy, Edu. Atahualpa Yupanqui, nacido Héctor Chavero, cerca de Pergamino, el 31 de enero de 1908. Bueno, y murió en París un día como hoy. No murió. Usted sabe que murió también en una ciudad chica. En Nimes. Sí, sí. Perdón, Nimes. No sabía cómo se pronunciaba. ¿Nimes? Nimes. Murió en Nimes. Y a pesar de que su deseo era de que sus restos fueran cremados y no repatriados, bueno, vinieron aquí y tienen sepultura en el Cerro Colorado que él tanto amó y que él tanto, al que tanto le cantó y le compuso. Un chico de hijo de un ferroviario y una familia muy humilde, pero como a la manera de los como se era humilde antes, dice, teníamos pollos, dos vacas para ordeñar y comida siempre a la mañana y a la noche, mucho laburo. Y empezó tocando el violín, como les pasó a muchos, ¿no? Que agarran un instrumento, el violín por ejemplo, y después se vuelcan a la guitarra, bueno, y encontró allí. El violín lo estudiaba con un cura, ¿no? Del pueblo. Y la guitarra la encontró en... Se me fue el nombre ahora, bueno. Quiero nombrar al que concedió su maestro toda la vida y se me piantó. Lo cierto es que hay una... Es muy buena la nota de Miguel Russo, la contratapa de Miradas al Sur del Domingo. En realidad no es de Miguel Russo. Bueno, la transcribe, digamos, ¿no? Es una transcripción que hace Miguel de las palabras de Atahualpa. Atahualpa Yupanqui quiere decir que viene desde muy lejos. Y a lo mejor aquí, no sé, era comunista y afiliado y declarado, ¿no? Y del año 47 al 52, a los peronistas no les gusta mucho que se les recuerde que estuvo prohibido. Entonces, varios años. Eso fue lo que lo hizo trashumar, además de que tenía de por sí un espíritu curioso, cósmico. A pesar de que la palabra cósmico la hubiera rechazado por exagerada, él que era tan estricto y profundo a la hora de encontrar metáforas y maneras de decir, ¿no? Le preguntaban cuál es el rasgo de los paisanos. Él se consideraba un paisano, o por lo menos yo me siento paisano, no sé si lo soy, decía. Y decía que son siempre sentenciosos, que tienen poder de síntesis. Entonces, los paisanos pueden sentenciar, cuando ven un caballo que se frena de golpe, dicen, ya me parecía a mí que ese caballo... lo que sea, ¿no? Porque estaban viendo el final de triunfo o de derrota, ¿no? Nuestro paisano, decía Yupanqui, se adelanta a los acontecimientos de la vida, solo a veces los expresa, y no es porque sea lerdo en el pensar, sino en el decir. Tradicionalmente el paisano no abre la boca para decir tonterías. Bueno, la luna tucumana la compró él para siempre y nos la dejó multiplicada en tantas y tantas voces. Tantos cantantes y gente del palo del rock que se acercó a él, a sus músicas y sintieron que los expresaba para dar su versión, qué sé yo. Del arriero, por decir la que se me viene primero a la cabeza, ¿no? Es que él compone y trabaja armonías cuando él habla de la milonga, sí. Ese que requiere de dos manos, sobre todo de los cuatro dedos de la derecha. La que se ha perdido. Esas milongas como, y temas como el arriero, que después fueron tomados por divididos y grupos que tienen una identificación muy grande con la música, con la raíz de nuestra música y con el puente que fue, por ejemplo, Mercedes Sosa, con el puente que fueron los primeros voceros de la obra de Atahualpa, más allá del propio Atahualpa, ¿no? Para estar, digamos, a tono finalmente con el día de hoy, es interesante, estoy hojeando el libro Caras, Caritas y Caretas, que reúne 50 entrevistas a argentinos, modelo para armar, de Rodolfo Braselli, y allí habla de los medios, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y entonces dice que los medios a veces fagocitan, creyendo dar están quitando. Dan la forma, pero quitan la esencia, decía esto en 1979. Hay muchas formas de sofisticación de eso que llamamos civilización, que no hacen más que vendernos todavía espejitos y collares de vidrio. Con un hacha de piedra que no es de piedra, nos están cortando el cordón umbilical que nos une con los misterios de la tierra en que nacimos. Quizás su mayor desvelo, ¿no? Para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Yo veía la mirada de Eduardo y yo no podía leer, pero yo leía algo que tenía que ser leído en el momento. Y ahora lo sé. Perdón por la equivocación cuando adjudiqué la tapa al querido y talentoso Miguel Russo. Es Sergio Pujol o Sergio Pujol, el responsable de María Elena Walsh, de la biografía de Dicepolín, el gran Pujol. Un libro de rock y dictadura. Un día entró en mi local en Colonia a comprar música y le reconocí la cara. No es un tipo expuesto en la tele y todo, y nos quedamos hablando de libros de música de generaciones. Paso de primera. Sesentistas, no setentistas. Sesentista de rebeldías y de música uruguaya. Así que pido las debidas disculpas. Tres pequeñas referencias para sumarme a este homenaje a 20 años de la muerte de don Héctor Roberto Chavero. La primera es que cuando tenía, él se fue con su familia a Tucumán y solo con 19 años compuso Camino del Indio, ¿no? Y que es un poema extraordinario y podemos pasar un poquitito porque hay que destacar esto, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué es un poeta? Él dice, un poeta no hay biografías para un poeta. Un poeta es su obra. Y en realidad es ahí donde uno se despierta frente a lo que es el talento, frente a esa cosa de la creatividad que no tiene edad, ¿no? Bueno, a este se le dio con esa canción célebre a los 19 años, habiéndose mudado de Pergamino con su familia a Tucumán. Así que escuchamos un fragmentito. Caminito del indio, sendero colla, sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Yo quiero poner de relieve algo, ¿no? Lo que es la aculturación o la pérdida de registro. Este señor era de la Pampa Húmeda, Héctor Chavero era de la Pampa Húmeda, y su sentimiento de lo que es la tierra americana es previo al aluvión del 17 de octubre del 45. Esto es una letra del año 27, ¿no? Uno dice, ¿cuánto de nuestra historia nos hemos robado nosotros mismos? Porque buena parte... Eduardo Galeano demostró que nos la robaron con esa llamada, mal llamada conquista y colonización, pero buena parte la hemos perdido nosotros mismos. Entonces recuperar estas cosas también tiene que ser un sentido del abismo, me parece a mí, porque uno escucha esta letra y es un himno a la tierra americana. Me recuerda que en la década del 70, mucho antes de las Leonas, en la época que jugaba Verónica Alfonso y era la gran goleadora del hockey argentino, hubo un torneo en China. Y las ganadoras, todas las delegaciones desfilaban por el podio al final, en la ceremonia, y tenían que cantar una canción de su país. Cantaban las holandesas, cantaban las irlandesas, las chinas, y las argentinas no supieron qué cantar. Entonces una se acordó que en el colegio habían aprendido Luna Tucumana, y esa la sabíamos todas, y las cantaron todas. Lo salvó la Luna Tucumana otra vez, ¿eh? Bautista Almirón, el hombre que lo introdujo en la guitarra, el primer maestro, ¿eh? Bautista Almirón. Y yo digo, ¿qué frase? Camino del indio, ¿no? La senda del indio, ¿no? La enseñanza del indio. En definitiva, lo que decía Ferrer, vivir con lo nuestro, vivir de lo nuestro, vivir de nosotros, mirarnos, porque la identidad de uno la puede reconocer en la medida en que al mirar al otro uno siente esa diferencia y después integrarse. Y quiero destacar respecto de lo que es la identidad y la integración, una entrevista que a mí me parece de los tipos que yo he visto como entrevistadores el más grande, que es Soler Serrano, ese de las entrevistas de Televisión Española. Que pasa a Canal Encuentro. Sí, bueno, blanco y negro. Ahí están todos. Le pedí a Romina Rufato que me imprimiera es una respuesta, una pregunta y otra respuesta. Me parece un ejemplo extraordinario. Atahualpa, cuando daba enseñanzas, las ponía en bocas de otros siempre, porque él era un recogedor de historias. Entonces está contándole Yupanqui a Soler Serrano, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, que es un amigo para usted, Justino, hablando así entre ellos, que es un amigo para usted, don Justino. A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón allá por el tabaquito, dejaba su cigarrito acá y le tenía su bigote. Y dijo una cosa, dice Chavero, que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente?, pregunta Serrano. Y dice Yupanqui, que es un amigo para usted. Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas. Y dijo, un amigo es uno mismo con otro cuero. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio... Yo recuerdo en el... Estoy hablando de memoria, 72-73, él sacó una recopilación que se llamaba El Payador Perseguido, que la verdad que yo no cultivo la poesía, pero ese libro me fascinó, y también creo que es de ahí que él habla del arriero, y donde dice que en realidad del texto original de Las penas son de nosotros... Las vaquitas son ajenas. El texto original era Las penas son de nosotros, las vaquitas de Anchorena. Y con decir Anchorena, nombré una edad. Bueno, pensemos que este era un tipo que en el año 32 se levantó, ¿no? Con Jaureche, se vio en Terrío. Sí. Ahí estuvo en la revuelta de Pomar. Este tipo no era. Era un muchacho que si dejaba la guitarra sabía lo que tenía que agarrar, ¿eh? No tenía. Edith Piaf también supo lo que tenía que agarrar cuando lo vio en París. No me digas. El violín fue directamente a las cuerdas. Bueno, de este señor creo que tendríamos tanto para contarle, pero más de uno dice, y en esta mañana húmeda tendrán otras cosas para contarle. No le quepa duda. Por favor. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Tenemos Twitter y Facebook. Vamos a arrancar con una noticia que ayer inundó los titulares de la mayoría de los canales de cable. El Gran Rex tiene un espectáculo. Un espectáculo con bombas de estruendo. Así es. Ayer en un operativo que yo te diría que tuvo un exceso de espectacularidad o de protagonismo, se desactivó un supuesto explosivo en el Teatro Gran Rex, donde en el día de hoy debía hablar el expresidente colombiano Álvaro Uribe, una figura muy controvertida de la política colombiana. Aparentemente, digamos, pese a que el juez Norberto Yarvides se hizo presente en el lugar y de alguna manera pintó un escenario medio catastrofista, comparándolo inclusive con el caso de la Puerta 12 de la cancha de River, ocurrió en el año 68, que dejó como 70 muertos. Lo que verdaderamente encontró la policía son dos bombas de estruendo conectadas a un teléfono celular, supuestamente para ser activadas o para ser detonadas durante esta charla que iba a dar el controvertido presidente Uribe. En tono de broma se podría decir que si alguno de esos teléfonos celulares fueran de Movistar, de Claro o de Personal, seguramente la bomba no hubiera detonado. Pero lo cierto es que tiene que ver con esta ola de violencia que sigue sacudiendo Colombia. Recordemos que hace una semana un ministro de Uribe fue víctima de un atentado con explosivos, y de que el problema de esto hubiera sido el traslado del escenario de violencia a la Argentina. Tengo una pregunta para usted, Walter Cura. ¿Lo trajo su promotor artístico o lo invitó a algún jefe de gobierno? No, lo invitó obviamente el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que también trajo a un experto del Barça para hablar sobre la técnica, digamos, de entrenamiento del Barcelona y algunas otras figuras de corte internacional. Ahora, la verdad que elegir a Uribe, un candidato que siempre se habló como de Uribe como del narcopresidente, y esto no es una figura retórica, sino que hay muchos antecedentes de la relación con Uribe, con los narcos y con este, con todos los grupos de violencia de Colombia, este, es un dato no menor, ¿no? Según la investigación, esto también hay que decirlo, es un explosivo que fue puesto específicamente para que lo encontraran. Ajá, es decir, una bomba promocional. A la vista, a la vista. Para promocionar, vista, muy bien. Lo que no tuvo gran difusión, porque fue una reunión de apenas 50 minutos, fue la de la estación Mateu, que Damián Loretti, especialista en medios de comunicación, me mandó decir: Anguita, pero no hay estación Mateu. Pero la retórica radial, Loretti, usted que fue vicedecano de la Facultad de Sociales, ¿eh? Una licencia. Pero una licencia de comunicación, ¿eh? No una licencia. Hablando de licencias, en unos minutos vamos a hablar del fallo de la ley de medios. Pero cuénteme qué pasó en la estación Mateu. Brevemente, ayer a las 18 se reunió el Consejo Nacional del Partido Justicialista en su sede, en la calle Mateu, exactamente. Y ahí, entre otras acciones en esa brevísima reunión, es cierto que duró poquito, se aceptó la renuncia de Hugo Moyano y de Alberto Fernández. Hugo Moyano, recordemos, había presentado su renuncia a la vicepresidencia del partido en la provincia de Buenos Aires, y Alberto Fernández en la capital federal. Lo que se decidió fue, bueno, entre tantas cosas, desarrollar un documento de apoyo explícito a la presidenta de la Nación, donde todo el Consejo apoya y da su firme respaldo a la presidenta, y por otro lado fijar la fecha de elecciones próximas, internas, para el 31 de marzo del año próximo. 7:21, Horacio del Prado, preste atención porque vamos a presentar, pero un minutito me voy a demorar, voy a dejar una incógnita, vamos a presentar a uno que espera esta noche comerse un puchero de gallina con caipirinha. ¡Epa! Pero antes vamos a darle un minutito de suspenso. 18 de marzo de 2009, Teatro Argentino de La Plata, no fue en el Teatro Rex, no hubo bomba de estruendo. La presidenta anunció el envío del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Después de una serie de debates en todo el país, el 27 de agosto de 2009 fue enviado ese proyecto al Congreso Nacional, y ahora me detengo, antes de presentar a mi entrevistado, en una nota que publica hoy mi amigo Felipe Yapur en Tiempo Argentino, y cuyo primer párrafo no tiene desperdicio. En la madrugada del 10 de octubre, hablábamos que el 27 de agosto mandó a la presidenta, bueno, la nota empieza así: en la madrugada del 10 de octubre de 2009, el entonces titular del Senado, Julio Cobos, tuvo que anunciar la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La alegría que estalló en los alrededores del Congreso reflejó no solo la aprobación de la norma, sino que expresó el resultado de una lucha de años que llevaron adelante diversos sectores y que se conseguía tras muchos sinsabores. Párrafo extraordinario, de una pluma notable, inspirado por una situación fascinante. La otra nota, más analítica, más interesante, la escribe en el Diario Nación Martín Becerra. Y ahora sí, con ustedes, el que esta noche espera que el Fluminense tenga una mala noche. Muy buenos días, Martín Becerra. Buen día, Eduardo. Sí, espero con mucha ansiedad este momento. Bueno, me interesó mucho tu nota, te tuteo, porque nos conocemos hace muchos años. Efectivamente. Más allá de los colores amarillo y azul. Azul y oro. Me parece muy interesante porque vos hacés referencia en tu artículo no solo a lo que la Corte Suprema de Justicia ayer le impuso al Grupo Clarín, sino que hacés menciones a todo lo que trató en su fallo la Corte Suprema de Justicia, y a mí me gusta el periodismo que abre la cancha, que abre la cancha. Así que te escucho, Martín. Bueno, sí, creo que es un fallo muy interesante, muy interesante. Hay varios fallos de la Corte Suprema sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuya lectura es una lectura que permite, digamos, que tiene señales hacia todos, ¿no? Hacia todos los grandes actores de la política de medios. Por supuesto hacia el Grupo Clarín en particular, pero también hacia el gobierno y hacia otros grupos de comunicación. ¿Por qué? Por ejemplo, el fallo de ayer. El fallo de ayer lo que dice, esencialmente, es lo que aparece en titular, ¿no? O sea, el Grupo Clarín, la cautelar que lo beneficia para no adecuarse al límite de concentración que tiene la ley, debe vencer el 7 de diciembre próximo, porque la Corte Suprema puso un plazo que, desde mi punto de vista, es un plazo bastante generoso, de 3 años, a esa razonabilidad que ya venía la Corte señalando que las cautelares tienen que tener, porque las cautelares son medidas que son provisorias. Y como provisorio dice, bueno, durante al cabo de 3 años, el juez que entiende en el caso tiene un tiempo suficiente como para entender ya no en la suspensión temporal de la aplicación de algún artículo, sino en la cuestión de fondo. Martín, una pequeña aclaración, por si algún oyente no sabe qué es el artículo 161, que es el que está en cuestión, se refiere a la adecuación de inversiones a aquellos que tengan superposición de licencias o composiciones societarias que no estén de acuerdo con el resto del articulado de la ley. Efectivamente. Entonces, el Grupo Clarín ha sido beneficiado con esa medida cautelar para que no se le aplique esa adecuación. Ya lleva más de 2 años y medio, digamos, con esa medida cautelar a favor, y la Corte dice el 7 de diciembre de 2012 termina la cautelar. Ese es un punto. Ahora, cuando uno entra en la lectura del fallo, lo que descubre es lo siguiente. En primer lugar, la Corte señala que, digamos, no ve que aquí esté afectada la libertad de expresión, tal y como señala el argumento principal que ha elaborado Clarín durante todos estos años, ¿no? Te interrumpo un segundo para decirte, esto es ideológicamente letal. Letal, o sea, letal. Exactamente. O sea, le da en la línea de flotación al principal argumento que sostuvo Clarín durante estos años, que es que dañaba supuestamente la libertad de expresión ese artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, la Corte, dice taxativamente no, esto no es así. Lo que sí eventualmente puede estar dañando son derechos patrimoniales, y eso es lo único que en la presentación que hace Clarín en la justicia, nosotros, los jueces de la Corte, observamos que tiene cierta lógica argumental por parte de Clarín. Si fuese así, si finalmente el juez que entiende la causa descubre que hay daños patrimoniales, pues estamos ante un Estado que es solvente y en todo caso se resolverá económicamente el presunto daño patrimonial en el caso de que lo hubiera. Esto, como bien vos decís, es letal porque, digamos, ya diría yo, sin prejuzgar, pero ya anticipa el resultado final, digamos, de la causa de la cuestión de fondo de si Clarín tiene o no que adecuarse a la ley. Pero además hay otro párrafo que es todavía, digamos, más claro y dice textualmente: en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada. Esto quiere decir que todas las leyes audiovisuales, de medios de comunicación, de radiodifusión del mundo, establecen límites a la concentración, porque eso constituye un privilegio por parte del actor concentrado que va en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión del resto de los actores de esa sociedad. Entonces, este párrafo, estos párrafos que le dedica la Corte a la cuestión, yo creo que son, muy mala noticia para las posiciones que ha venido sosteniendo hasta ahora el Grupo Clarín en esta causa. Martín, antes de pasar a cómo afecta al resto de grupos que tienen ciertas posiciones importantes en la comunicación, tengo una pregunta para hacerte. El Grupo Clarín ahora tiene un gran problema que necesita, el técnico del Barça que se quedó ahora sin dirigir a nadie, tendrían que llamarlo, ¿no? Sí. Porque, pues yo digo, ¿qué hacen ahora cuando la plata ellos la ganan con el cable? Tienen que desinvertir. ¿Qué hacen? Se quedan como un operador de cable y pierden contenidos, con lo cual pierden esta posibilidad de hacer guerra ideológica y guerra mediática, y se quedan como un grupo que gane dinero con eso. Deciden perder plata y que alguien lo financie para seguir guerreando en contenidos, pero de algún modo tienen que optar de una manera bastante fuerte entre un camino u otro. Yo estoy reduciéndolo, pero en definitiva, desde mi observación, se trata con cuando dice, bueno, ¿qué haces? ¿Jugás con 6 abajo? Sí. ¿O desproteges la defensa? La manta corta. Mirá, yo creo que esa es una pregunta central. Por supuesto, yo la respuesta no la tengo. Lo que sí creo es que en esa pregunta están los elementos que a mí me permiten analizar el gran cambio de línea editorial que tuvo Clarín, yo diría a partir del año 2001 en adelante, porque, digamos, la influencia que tiene, digamos, el sector de infraestructuras, o sea, televisión por cable, o sea, el transporte de contenidos y no la producción de contenidos, es algo que recordémosle a la audiencia. El transporte de contenidos, la televisión por cable y la conexión a internet, a Clarín, al grupo Clarín, le representa más del 60% de los ingresos. Martín, te interrumpo porque este programa es el más respetuoso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que a las 7:30 hay que pasar las noticias. Muy bien. ¿Podés esperar en línea sí, dos minutos? Sí, muy cumplido, desde el artículo 0 hasta el 323. Vamos a 161 también. Vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con llovizna. El Comité Confederal de la CGT avanzará en la convocatoria a elecciones sindicales. A las 9 se reunirá sin la presencia de los sectores que se oponen a la reelección de Hugo Moyano como secretario general. Luis Barrio Nuevo consideró que él también puede ser candidato. En tanto, 70 organizaciones sindicales publicaron una solicitada en la que proponen la unidad del movimiento obrero. Funcionarios destacan el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, dijo que la decisión judicial puso fin a la estrategia dilatoria del Grupo Clarín. Se refirió de esta manera a la medida dispuesta por la Corte Suprema, que puso fin a la cautelar solicitada por el multimedio para evitar el proceso de desmonopolización de medios de prensa en el país. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la Radio Pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. ...7:32, Martín Becerra, nos estabas explicando entonces los intríngulis en los que se encuentra ahora el Grupo Clarín desde el punto de vista empresarial con esta decisión de la Corte. Porque decíamos, vos me preguntabas y yo creo que es central, ¿no? O sea, a la hora de adecuarse el Grupo Clarín, por ejemplo, en la zona metropolitana de Buenos Aires, ya no va a poder explotar simultáneamente la televisión por aire, por ejemplo, Canal 13, y ser operador de cable, por ejemplo, Cablevisión Multicanal. Entonces, digamos, yo diría que en ese debate interno que seguramente el grupo debe estar teniendo, aparecen las explicaciones de lo que hoy es el Grupo Clarín. Hoy el Grupo Clarín... Tengo una pregunta técnica. ¿La licencia es para capital y área metropolitana? No. Es para capital. Es para capital, pero, por ejemplo, en algunos distritos, no en todos, en algunos distritos del conurbano, si vos operás como cable operador en un distrito, se te permite operar en otro. Pero no, la licencia es para capital. Bien, que es el, me imagino yo, debe ser de todos los celdas que hay en esto, la más importante. Sí, claro, es el mercado, sí, más importante. Individualmente es el más importante. Perfecto. Entonces, digo, el hecho de que un diario como Clarín, en cuya historia, digamos, rica, verdaderamente, interesante por lo menos, ha tenido, desde mi punto de vista, talento para ejercer el liderazgo durante muchas décadas, digamos, de la opinión pública promedio de nuestro país, haya cambiado a ser un grupo cuyos ingresos provienen del transporte de señales y no de la producción, no del periodismo, no de, digamos, de la búsqueda y producción de contenido, que es lo que lo caracterizó en su etapa anterior, digamos, pre-2001, desde mi punto de vista. Esa tensión yo creo que afectó finalmente hasta su línea editorial, y eso explica, digamos, que haya salido de forma tan agresiva, sobre todo a partir del año 2008, tan agresiva y tan evidente, digamos, a subordinar el ejercicio del periodismo a su posicionamiento corporativo. Dicho esto, digamos, me parece que uno encuentra una decisión que el grupo ya tomó, ¿no? O sea, a tu pregunta yo diría, no es lo que yo haría, pero si el grupo tuviera que responderte, el grupo ya nos respondió a los argentinos, porque hace tiempo que viene eligiendo la billetera al periodismo, ¿no? Esa es mi lectura. Sí. Puedo estar equivocado, ojalá esté equivocado, porque verdaderamente aprecio, como persona interesada en la historia de los medios de nuestro país, aprecio el interés, digamos, de que un grupo haya sido un portavoz tan eficaz durante muchas décadas del sentir argentino promedio. Martín, está claro que el grupo Clarín va a hacer todo lo posible para evitar esta disyuntiva de hierro y, por supuesto, ya se expresó diciendo que va a esperar que caduque esto porque lo que importa es que haya un fallo de fondo, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, es una chicana jurídica. Es decir, el grupo Clarín va a hacer todo lo posible para que de acá, el 7 de diciembre, pasen cosas en el terreno de la política que vayan por encima de esto, cosa que parece imposible en cualquier escenario razonable. Pregunto ahora la pregunta que a muchos dicen, che, pero estás en Radio Nacional, ¿por qué le preguntas esto? A veces recibe algunos grupos que no son anti-K. Entonces dejémoslos, que no se note. Lo comprendo perfectamente, sí. Y la Corte dijo, a ver, señores, somos una Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, mira, la Corte, la verdad es que, por eso digo, es un fallo muy interesante, muy rico, porque también le dedica párrafos críticos al gobierno, porque lo que critica al gobierno es la modorra que el gobierno ha tenido, no lo dice con esta palabra, por supuesto, a la hora de aplicar ese artículo dichoso 161 que establece la adecuación al límite de concentración para otros grupos de comunicación que no son el grupo Clarín, es decir, que no tenían a su favor medidas cautelares que suspendiesen la aplicación del artículo. Léase, Grupo Vila Manzano de Narváez. Subrayo el tema de Narváez porque ya sé que está medio peleadote con Vila y Manzano, pero el propio de Narváez se autoinculpa en cuanto reportaje público le hacen, diciendo que él es uno de los accionistas de Canal 2, y eso es incompatible también con la ley, porque la ley dice que un legislador, él es diputado nacional, no puede ser al mismo tiempo accionista de un medio de comunicación. Entonces, y él lo dice, no es que es una opinión o un trascendido de tercero, sino que lo dice el propio diputado de Narváez siempre. Sí. Entonces, tenemos a este grupo que supera el límite de concentración, al grupo de Daniel Haddad, que también supera el límite de concentración, algo que los argentinos nos desayunamos en un comunicado alegre entre Daniel Haddad y Cristóbal López hace aproximadamente un mes, que decían, señores, vamos a transferir licencias. Eso no se puede hacer porque no se puede hacer transferencia de licencias, y no se puede hacer porque ya el propio Haddad supera el límite establecido por la ley de cantidad de licencias que puede explotar. En consecuencia, ya el gobierno, el AFSCA, debería haberle recordado o intimado al señor Haddad a adecuarse a lo que establece la ley. Y hay otros grupos, ¿no? Digamos, Garfunkel Moneta, hay otros grupos de comunicación. Garfunkel Moneta ya no son socios, te lo digo porque Sergio Spolky, sí, del Grupo 23, se asoció con Garfunkel hace unos meses, ¿eh? Bien, bueno. Sí, eso un poco lo intuía por otras causas, sí. Pero es pública, esta asociación ha sido pública, y la verdad que no sé si supera... Y la cantidad de AM, de licencias de radio que tienen en la zona metropolitana de Buenos Aires, el tope es de 2 FM y 1 AM. Bueno, no sé si Sergio es porque escuché este programa a la mañana tan temprano, pero le vamos a recordar después, desde Miradas al Sur también. Sí. Vamos a hay otro muchacho que a mí me interesa su mención, que es Alberto Pierri. Bueno, en el caso de Pierri, yo no lo tengo tan claro porque es Alberto Pierri, recordemos, explota la licencia como cable operador de Telecentro. Sí. Entonces, en Telecentro, bueno, tiene una señal de cable también, por supuesto, pero esa señal está permitida porque es la señal noticiosa de Telecentro, ¿no? 26, exactamente. Ahora, La cantidad de licencias que explota Pierri, por esto que vos me habías preguntado antes, si se cuenta un distrito o un municipio como una licencia para los... Ahí hay picardías, hubo sí, picardías. Dos. ¿Cómo? Hubo varias picardías. Exactamente. Yo sé que a Pierri le han dado canchas de un tamaño que no puede jugar ni con 160 jugadores. Muy bien. Bueno, algo así ocurre en el caso de Pierri, porque él... Centralmente, él proviene, digamos, Telecentro proviene originalmente de explotar licencia de cable en La Matanza y en algunos distritos del conurbano, y entonces esta nueva, cuando le digo nueva es de los últimos dos años, disposición que no computa exactamente al municipio como licencia, sino que permite que que si vos explotás en el conurbano una licencia en un municipio, puedas también extender esa explotación al municipio vecino, que yo no recuerdo técnicamente cómo está resuelta, pero esto es así, digamos, esa disposición le permite a Pierri, concentrar una cantidad de territorio mayor del que estaría permitido si fuera una licencia por municipio. Martín Adrián Corol, buen día. Te cuento además que esta licencia de Pierri, que empezó utilizándola allá en Provincias Unidas, en San Justo, en La Papelera, sí, lo habilita para el Canal 26 como una señal de UHF. En realidad el Canal 26 es una señal originalmente de aire, de baja potencia. Sí, esa es la original, pero sí. Viste que con la salida de la televisión digital, exacto, el Estado, AFSCA, ha venido ordenando el espectro precisamente para dar lugar a los canales digitales, ¿no? Sí. Hemos escuchado la voz autorizada de Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, integrante, investigador del CONICET, voz autorizada en materia de medios de comunicación. Ahora, por la pluralidad de voces, lo vamos a invitar a Martín Becerra, que escuche la voz autorizada de Horacio del Prado para un pronóstico, un análisis de lo que va a pasar esta noche en Río de Janeiro. ¿Puede escuchar usted, Martín Becerra? Sí, y además le mando un abrazo a Horacio, con quien coincidimos en el cronista ya lejos y hace tiempo. Martín, entonces esto sería así. Si Boca hoy pone al pelado Silva, vuelve a jugar Silva, tiene dudas entre Zitanich o Mouche, y encima tiene a Blandi esperándolo, tiene a Beatriz para jugar con Godoy Cruz, va a tener que desinvertir un poco Boca en el gol, porque algunos no tienen nada, algunos no tienen cómo hacer un gol. No hay ninguna ley que obligue a Boca a desinvertir. Exactamente, gracias. Me parece que se está traicionando tu imparcialidad. Mi imparcialidad, pero te voy a decir algo. Escuche la voz autorizada, no interrumpa el profesor de Prado. Sí, y ahora te voy a tirar otro raquetazo ahora para castigarte, que es, te voy a recordar que tu presidente de club, tu ex presidente Mauricio Macri, a quien habrás votado como socio de Boca más de una vez, dijo esta semana que ningún equipo argentino está a la altura de los brasileños, ¿eh? Así que mirá qué linda manera de estimular a los muchachos en víspera de una consagración histórica, porque este es el partido más importante del año hasta acá, porque el que venga la semana que viene va a ser superior, sí, y cuando juega la selección va a ser superior. Pero hoy el partido más importante del año es el que juega Boca Juniors, el mejor equipo argentino, en Brasil ante el Santos. Así es. 19:30. Sí. Igual volviendo al fallo de la Corte y del campo patrimonial del Grupo Clarín, hablando del campo patrimonial, las apuestas en Bwin, sitio internacional, dicen que Boca paga 1.45 si clasifica y Fluminense paga 2.55. O sea, en este momento las apuestas están para Boca, señor. Muy bien. Van a tener que empezar a cotizar en dracmas. En dracmas los griegos nos piden. No te hagas dracmas. Gracias, Martín Becerra. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. 7:43. Hemos hablado de Atahualpa Yupanqui, sí, de la ley de medios, de la reunión del Partido Justicia y de Boca Juniors. Nos tendríamos que ir ya. ¿Qué más queda? Gardel y Perón. Si quiere dejarnos mentir. Una pregunta de ignorancia. En vez de hablar de desinversión, ¿no convendría para que se entienda mejor hablar de desmonopolización? No, hay una palabra técnica que se utiliza, que no es desinversión, que es adecuación de las inversiones a la ley. Esa es la manera, técnicamente correcta de referirse. Pero bueno, de cualquiera de estos temas o de algún otro, ya que hay subterráneos, usted quiere hablar... Puede dejar su teléfono, su mensaje, hable de Boca, como hacemos todo el día en el programa. Se puede hablar más el único de Boca, equipo del que podemos hablar. 0810-222, 0870-4999-8700. Vía libre. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Comienza Espacio Publicitario.

la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Hoy, hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. 7 de la mañana, 49 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola Mariana, muy buen miércoles para vos. Atención, otra mañana complicada en materia de tránsito en Panamericana, en el kilómetro 22, sentido al norte, a la altura de Sucre. Se registró una colisión en cadena, 5 vehículos involucrados, situación que está generando importantes demoras. Además, hay un solo carril habilitado en la autopista del oeste, en el kilómetro 28-500, altura Ituzaingó, sentido a capital, por la colisión entre un micro y tres camiones. Tenemos demoras de importancia en la rotonda de San Justo por la colisión en la ruta 3 a la altura Santa María, en donde un auto impactó contra la parada de colectivos. Dos personas resultaron heridas y está complicada la situación en el lugar. Autopista Buenos Aires-La Plata, marcha abundante a partir de Quilmes. Hay retrasos en el tramo Wilde-Dock Sud, bajada de Huergo, mientras que las autopistas urbanas, tránsito intenso, demoras a partir de la triple conexión Manuel Centro Porteño. Seguís vos, gracias. Muchísimas gracias, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Sí, buen día, Anguita y equipo. Con respecto a la amenaza que recibió Diego Moreno, es absolutamente inverosímil que haya sido por parte de barras de Racing, teniendo en cuenta que los únicos barras que están sembrando caos en el fútbol argentino en este momento son los de Independiente y algunos sectores mafiosos de Río. Esto perjudica a Racing, los barras lo saben perfectamente, no son de Racing. Maestro, muchas gracias por el aporte, porque no nos habíamos referido a ese tema, que es la sombra de la agenda deportiva de hoy. Coincido absolutamente con lo que usted dice, hay acción coordinada, porque también en River hubo alguna movida parecida, en Independiente siguen, así que lo que usted dice es tremendamente así. Lástima que no dejó su nombre para duplicar la felicitación y el agradecimiento. Buenos días, habla Daniel, el pincharrata de Berizo. Era para decirles qué lindo programa el de hoy, qué lindo ambiente, qué lindo grupo, che, cómo contagian amistad. Un abrazo. Hola, buenos días. Bueno, por fin con la ley de medios, pero quiero hacer una consulta. Si, por ejemplo, Magneto quiere venderle a un primo, a Tinelli, a Suar, ¿puede hacerse eso? Porque si no estaríamos en la misma. Un ejemplo, ¿no? Gracias, Cristina. Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Estamos en comunicación con Hernán Mundo desde San Telmo. ¿Hay algún problemita por ahí? Hernán, Francisco Valls te saluda. ¿Cómo te va? Chico, muy buenos días. Si la radio de sonido, vamos a identificarlo en esta crónica con dos cosas que están sucediendo en este momento en la calle Chile al 300. Por un lado, las motosierras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, trabajando a destajo con 5 grúas que han aparecido repentinamente a las 6 de la mañana. Y por otro lado, la marcha de la bronca que surge desde uno de los locales, desde uno de los restaurantes y bares que están aquí ubicados en Chile al 300. Tiene que ver esta situación con un operativo sorpresivo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para retirar todos los techos que están ubicados sobre las veredas de 10 locales gastronómicos, bares y restaurantes de Chile, entre Balcarce y Defensa. Decíamos, continúan trabajando operarios de espacio público sin previo aviso y los comerciantes obviamente están fastidiados con esta decisión del gobierno porteño sin que se haya llamado a algún tipo de reunión o de diálogo previo para acordar esta solución que ha llegado drásticamente. Aparentemente, por lo que nos han dicho algunos de los comerciantes, habría algún llamado a reunión, pero claro, posteriormente que se retiren todas las estructuras que están ubicadas en techos, que son de básicamente de plástico, estructuras que están siendo cortadas en estos momentos con el trabajo de las motosierras. Nosotros charlamos con Florencia, una de las encargadas de uno de los locales de Chile al 300, un restaurante que está ubicado en esta cuadra, que esto nos decía. Bueno, resulta que de un día para el otro el gobierno de la ciudad decidió venir a retirar todos los hornos con las estructuras, sin dar ni siquiera tiempo para nada, ¿no? O sea, nosotros acá mayormente trabajamos con la vereda, porque la vereda es ancha, porque el barrio es lindo, y bueno, nos vienen a sacar eso así de una, de prepo prácticamente, y nadie da la cara, vinieron las grúas hoy y ya están levantando todo. ¿El argumento que es eso? ¿Ustedes están ocupando el espacio público en forma ilegal? Sí, no de forma ilegal, pero supuestamente estos son los que por una disposición se pueden entrar, ya no se pueden entrar más. Entonces, en vez de dar su tiempo para que los cambien por lo que ellos quieren que estén, vienen y te lo sacan, dejando sin trabajo a la mitad del personal de todos los restaurantes, y bueno, haciéndose de parte de los 300 dólares. ¿Pudiste charlar con él, alguna de las cosas, algún funcionario? No, nadie pudo charlar, no hay respuestas. Incluso se iniciaron los trámites, digamos, para habilitarlos todo, pero nadie te firma nada. La palabra de Florencia, una de las encargadas de uno de los locales, en este momento en Chile al 300, donde el trabajo de las motosierras continúa, esperan una reunión con autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que no han llegado hasta este lugar, son solo operarios los que trabajan. Uno de los locales donde están trabajando los operarios del gobierno de la ciudad, quizás sea sintomático de esta situación, se llama Las Cosas Como Son. Hernán Mundo, desde el móvil de la Radio Pública en San Telmo, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós, hasta luego. 7:56, Walter Gubar. 50 millones de egipcios van a las urnas entre hoy y mañana. Esta es la primera elección después de la caída del gobierno Hosni Mubarak, que se registró después de las manifestaciones pacíficas hace un año y pico. Egipto ha estado bajo la órbita de una junta militar que evidentemente es la que ha maniobrado para que en estas elecciones haya cuatro candidatos, dos que son exfuncionarios del gobierno de Mubarak y dos que son candidatos islamistas, un islamista ortodoxo y un islamista disidente. De esta es la manera como la cadena Telesur, el cronista de Telesur, ha registrado el comienzo de los comicios en el Cairo. La preocupación más grande de todos es si la junta militar cederá los privilegios, cederá el poder. Hemos de recordar que Tantawi, la junta militar, fueron los encargados de liderar esta transición desde la caída de Hosni Mubarak por la primavera árabe, ahora unos 15 meses. Así que, sobre todo, es esa preocupación, y después también, lógicamente, lo que preocupa a los egipcios es mejorar su vida. Hemos de recordar que el 40% de los egipcios vive con menos de $2 al día, con lo que estas elecciones las ven como una esperanza de que las cosas mejoren, no solo políticamente, sino también en su vida diaria. Pero todas las estadísticas, todas las encuestas que se han realizado indican que probablemente, muy probablemente, ninguno de los candidatos, será un voto fragmentado, ninguno de los candidatos obtendrá la mayoría suficiente para ganar en primera ronda, y deberemos esperar una segunda ronda que se celebrará entre el 15 y el 16 del mes próximo. Así que suponemos, y todo hace indicar, que deberemos esperar un poco más para conocer cuál será el primer presidente democrático de Egipto. Decía el cronista de Telesur que vamos a tener que esperar hasta la segunda vuelta para saber cuál va a ser el candidato, cuando Egipto está saliendo de un periodo postcolonial, y esto va a ser un precio alto que los egipcios van a tener que pagar. 7:58, Horacio del Prado. En Brasil, esto dedicado al señor que hizo esa lectura tan inteligente sobre nuestro problema de barras bravas, en Brasil hubo una batalla campal entre las barras del Corinthians y el Palmeiras en la última semana, por lo cual el gobierno del Estado paulista inició acciones para que se disuelvan todas las barras bravas de todos los clubes que tienen que ver con San Pablo. Y en España, Walter, hay una situación muy interesante por el partido final de Copa del Rey del próximo viernes. Hay la posibilidad, existe el riesgo, de que el Rey, Juan Carlos, sea pitado, es decir, sea silbado por el público. Entonces la alcaldesa de Madrid, Esperanza Aguirre, previene, dijo que si llega a haber una sola pitada al rey, el partido se suspende automáticamente. Y el presidente del Barcelona, se llama Sandro Portell, dijo que hay que defender la libertad de expresión, así le toque al mismo rey. Dígame, Adrián Corrido, ¿alguna cosa interesante en la tapa de Clarín de hoy? Pero por supuesto, estamos en la semana de mayo, estamos todos en esta semana tan querida. Hijos de mayo y tan somos. Importante para la patria. Entonces, Clarín, ¿qué hace? Toma postura, venimos hablando acá de una América Latina con sabedristas y morenistas. Clarín, en la tapa del día de hoy, nombra dos veces a Moreno, porque habla, por supuesto, de Guillermo Moreno y después habla de Gio Moreno, hablando de morenos. Y me tomé el trabajo, ya que es el mes de mayo, de fijarme cuántas veces nombraron a Moreno este mes, porque para eso sirven los buscadores de internet. Llevamos en mayo 239 menciones en el diario Clarín a Moreno, de las cuales la mayoría no es por deporte, sino por política, y dentro de la política la parte de opinión de Clarín, la palabra Moreno no aparece por otra razón: política, economía, opinión, y después recién el de los deportes. Ay, ay, ay, Moreno que se fue a Angola, entonces estaba lleno de morenos. ¿Cómo? Y Clarín después se enteró que no solo miente, sino que tiene que desinvertir o adecuar sus inversiones. Y desvergonzarse. Oh. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, la visibilidad reducida a 4 kilómetros. Especialistas elogian el fallo de la Corte Suprema que ratificó la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El investigador del CONICET, Martín Becerra, aseguró que el máximo Tribunal de Justicia rechazó los argumentos del Grupo Clarín. El Grupo Clarín ha sido beneficiado con esa medida cautelar para que no se le aplique esa adecuación. Ya lleva más de 2 años y medio con esa medida cautelar a favor y la Corte dice el 7 de diciembre de 2012 termina la cautelar. Ahora, cuando uno entra en la lectura del fallo, la Corte señala que no ve que aquí esté afectada la libertad de expresión, tal y como señala el argumento principal que ha elaborado Clarín durante todos estos años. YPF invertirá más de 200 millones de dólares en el norte de Santa Cruz. Así lo confirmó el gobernador de esa provincia, Daniel Peralta, en referencia a la reactivación productiva de hidrocarburos que propuso la empresa nacional. El mandatario consideró además que el daño ambiental dejado por Repsol en esa región es superior a los 3.000 millones de dólares. Deportes. Continúa la actividad de la Copa Argentina. Desde las 16 en el estadio de Almagro se enfrentarán esta tarde en el partido de los cuartos de final Deportivo Merlo y Tigre. Rodolfo Arruabarrena presentará un equipo alternativo debido a que el principal objetivo que tiene el equipo de Victoria en esta temporada es la permanencia en la primera división. Islas Lema, Castiglione, Mengio, Galmarini, Escobar, Emanuel Pío, Nico Martínez, Rubén Bota, Carrasco y Tacla serán los 11 de Tigre, mientras que Deportivo Merlo jugará con Capogrosso, Martínez, Manchot, Delgado, Almada, Matías Díaz, Leonel García, Friedrich, Ramiro López, Barreiro y Leandro Lázaro. Serán los 11 del equipo de Deportivo Merlo. El árbitro del partido será Fernando Echenique. Comienza a las 16 en el estadio de Almagro. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Este es un mensaje corto porque lo que tenemos para decir es corto. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro y ahora te ofrece los planes cortos de 24 y 50 meses para que tengas tu auto mucho antes. Nada, eso, bien corto. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Amigos queridos de Hoy Más Que Nunca, qué noche más vibrante, alegre, conmovedora en la reapertura del Teatro Picadero. Les contaba a los amigos que hay fuera de aire esa cortada Enrique Santos Discépolo con la niebla de anoche, con la luz y yo vi una cámara y digo, qué precioso lugar, qué hermoso está el Picadero. Y eso que no lo vimos todo, porque la cosa hubo que apurarla. Sebastián Blutra, ¿se acuerda? El lunes hablamos con él por teléfono, el empresario productor que se largó con esta patriada y que puso millones de pesos ganados con el teatro. Así que cuando subió emocionado, después quebrado con el recuerdo de su padre, Jorge Blutrach, también de quien mamó junto a su madre, Ana Gelín, la pasión por el teatro, ¿no? Sebastián Blutrach agradecía título por título. Toc Toc, El Descenso de Monte Morgan, Gorda, empezó a nombrar la cantidad de obras que produjo y que le dieron la ganancia suficiente como para permitirse esta patriada. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto y en cuánto tiempo va a recuperar la inversión? Estamos hablando de una sala preciosa, amigos, un anfiteatro tipo La Casa Cubierta, pero de 295, las butacas donadas por Carlitos Rottenberg, y con un color uva oscuro muy, muy interesante. Muchísima gente, mucha gente, mucho calor, porque además era Picadero. Y era el lugar que se había incendiado, viste que a veces el fuego te quema. Que lo habían incendiado. Y a veces hay fuego, se eduque. Esa no fue una bombita de estruendo en el Carlos. No, esa fue directo el 6 de agosto de 1981, a pocos días de iniciado, cayó la bomba ahí, en plena y cobarde madrugada, y destruyó el teatro abierto que Guadalupe Noble, la hija Lupita. De Roberto, Lupita, que anoche estaba. Y ¿ah, que, sí? Sí, estaba anoche, y Tito Cosa la recordó, cuando le tocó hablar a Tito Cosa, recordó la importancia que había tenido la construcción de ese lugar, que ahora ha vuelto a renacer de sus propias cenizas. Decía que, claro, aquellos fuegos, ¡pum!, terminaron con algo, pero no terminan con una llama que está más allá de los asesinos de ocasión, ¿no?, de los incendiarios de emergencia. Así que lo del Picadero anoche fue extraordinario. Muchos artistas, actores, mucho cariño para tantos actores que nos escuchan, Edu. Todos, o porque tienen que llevar al niño al colegio. No, es raro, si los actores se levantan tan temprano, enloquecieron. Que dejen de escuchar este programa, que duerman. Son buenos padres. Entonces, o el nene pide la leche o hay que llevarlo a la escuela. Fernán Mirás, Mauricio Dayuk, Dario Grandinetti. Entonces, Hoy Más Que Nunca, Susana Kart, así que bueno, Patricio Contreras, un abrazo grande para él, cuánto agradecimiento, amo a los actores. Entonces, mi especial agradecimiento hacia ellos. Si fueras al Picadero, aguante y larga vida para él. Pasamos del arte al arte de mantenerse o perder el lugar de máximo podio en la CGT. Bueno, ayer se reunió, como habíamos adelantado, en la sede de la UOCRA, el grupo antimoyanista, podríamos llamar, no es muy simpático el término, pero así aglutinamos a todos los que están luchando por desbancar de la titularidad de la secretariado de la Confederación General del Trabajo a Hugo Moyano. Decidieron, entre otras cosas, no asistir hoy a lo que va a ser el Comité Central de Confederal, que va a estipular o a fijar ya la fecha del 12 de julio para las próximas elecciones generales, esto hacerlo de manera formal, ya se había adelantado, y también de tomar nota de todos los delegados que van a participar en esa votación. Brevemente, ayer habíamos mencionado de dar un pantallazo de cómo es este sistema de votación que suele utilizar la Confederación General de Trabajo, y es no en forma directa, que es un viejo reclamo de otros sectores de organizados del trabajo, sino a través de delegados, y los delegados se juntan o se suman de acuerdo a la cantidad de trabajadores de cada gremio. Para dar una idea, de 1 a 1,000 trabajadores hay un delegado, de 1 a 5,000 trabajadores por gremio, por sindicato, hay 2 delegados, de más de 10,000, 3, hasta 50,000, 4. Bueno, en la totalidad de delegados que van a conformar la mesa electoral, los que van a votar y elegir autoridades, son 1,300. Es decir, en 1,300 delegados están representados todos los sindicatos confederados reunidos en la Confederación General del Trabajo. La votación es secreta, voto en urna. ¿Cuántos dijo que votan? 1,300 delegados. Y hay que tener cuántos, cada delegado atrás, cuántos afiliados. De 1 a 1,000 trabajadores responde con un delegado. De 1,000 a 5,000 con 2 delegados. De más de 5,000 a 10,000 con 3,000. Y de 10,000 a 20,000, 30,000. Hay 2 datos que, para ser completamente honestos, no coinciden, que es cuántos son de superiores de 20,000 a 50,000. En algunos casos dicen 3, en algunos casos dicen 5. Pero lo cierto es que los 1,300 reúnen a todos los sindicatos afiliados a la Confederación General del Trabajo. 8:10 de la mañana, un buen momento para decirle muy buenos días a Mario Rapaport, economista, historiador. ¿Cómo le va, doctor Rapaport? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, bueno, he disfrutado de un extenso diálogo ahí en el Museo del Bicentenario que pasamos en CN23 en relación a este tan buen libro, tan útil, de las relaciones entre Brasil y la Argentina, historiando, pero también muy metido en la actualidad. Por eso quería preguntarle, a partir de lo que se conoció ayer en esta planta de una empresa canadiense, pero que fabrica papas congeladas para exportar a Brasil y que ha perdido su licencia de exportación, en este tire y afloje que hay en las relaciones argentino-brasileras. ¿En qué punto estamos en esto, doctor Rapaport? Bueno, hoy parece que las noticias son un poco diferentes, ¿no? Porque se liberó el ingreso de algunos productos brasileros, como cerdo, uvas, queso y papas. Y creo que ya se ha llegado a un acuerdo para ir liberando de a poco otros productos, ¿no? De modo que la situación está un poco más flexible entre los dos países. Creo que es lo que va a ocurrir siempre, o sea, creo que aquí hay posiciones de fuerza que buscan llegar a acuerdos. No son posiciones totalmente negativas, sino que, bueno, tiene que ver con la situación de la economía mundial hoy. Por un lado, devaluaciones competitivas, o sea, devaluaciones competitivas, por otro lado, ciertas trabas comerciales con licencia de importación o con otro tipo de cosas que tratan de posicionar mejor los productos de cada país, pero no es nada grave, no lo veo grave, menos en el caso de Brasil, ¿no? En estos tire y aflojes que uno lee sobre todo en los diarios Clarín y La Nación, pero también en otros medios que no son digamos opositores, por ejemplo Ámbito Financiero, que en este momento es un diario de negocios, pero un diario con una línea editorial bastante cercana a lo que es el modelo de sustitución de importaciones. La pregunta que quiero hacerle es, ¿esta cuota de imprevisibilidad que tienen estas decisiones de avances y retrocesos, en cuánto favorecen genuinamente una política de sustitución de importaciones y cuánto está destinado a solucionar problemas de nuestras cuentas externas, que por cierto, este año en algunos sentidos están bastante delicadas? Sí, aunque ya lo conseguido, lograron un superávit comercial, ¿no? Es decir, a costa de la disminución de las importaciones cierto aumento pequeño de las exportaciones, se lograron un superávit. Y bueno, el gobierno busca a su vez, como lo demuestra el viaje a Angola, nuevos mercados, ¿no? Abrirse los mercados tradicionales que en estos momentos están en una profunda crisis y probar en otros lados. Pero lo de Argentina-Brasil sigue firme. En principio el negocio de los autos es clave y ese es un negocio que difícilmente vaya a tocarse demasiado. Y luego, bueno, Brasil necesita los alimentos que ofrece la Argentina, necesita determinados productos, y la Argentina a su vez necesita ciertos camiones, también el capital que puede venir de Brasil. Así que me parece que las necesidades son mutuas. ¿Dónde lo van a conseguir en otro lado? Más baratos, teniendo en cuenta también que el transporte es un costo muy bajo, porque está muy cerca. Así que la cosa no la veo muy grave, muy grave. Ya hoy mismo hay una noticia aquí que dice que se están destrabando las barreras del comercio bilateral, ¿no? No tardó mucho el tema. Tengo yo una pregunta más y después Francisco Balas también le va a consultar algo. Mi pregunta tiene que ver con la devaluación del real, digamos, por la situación de Brasil, si esta devaluación del real obedece a que Brasil está dejando entrar demasiado dinero que a lo mejor antes buscaba otros destinos, o también combinado con esto el crecimiento de la economía brasileña en el mundo como genuino demandante de capitales, y esto, si está llevando a la devaluación del real, ¿cuánto incide en las corridas que tiene hoy el dólar en la Argentina? Bueno, y si en realidad la devaluación del real es posterior a las medidas que tomó el gobierno argentino de frenar la compra de dólares, o sea, no es anterior, de modo que no sé si tiene una relación directa con eso. Puede incidir un poco en el sentido que el gobierno flexibilice al dólar oficial de alguna forma, pero nada más, o sea, esto va a seguir ocurriendo. Lo que hablaba antes de las devaluaciones competitivas puede seguir ocurriendo, pero vuelvo a repetir, entre los dos países se llegan a acuerdos que tratan de limitar los problemas que pueden traer este tipo de medidas, ¿no? Creo que el tema para la Argentina, el tema, yo hoy escribí un artículo que salió en otro medio en BAE sobre el tema del dólar, y donde planteo que aquí lo que hace falta es terminar con la desdolarización de la economía, ¿no? Es necesario especificar aquellos mercados que todavía están dolarizados, como el mercado inmobiliario. Ahora, eso cómo se hace, doctor Rapaport? Porque la verdad que es un tema interesantísimo. Y la verdad que cuando uno le consulta a alguien que está dentro de funciones oficiales sobre esos temas, le esquiva, porque ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Miren, la realidad es más fuerte que las costumbres, porque esto es un problema de costumbre, no es un problema establecido oficialmente, ¿no es cierto? Ayer hubo un remate de cuadros en esa exposición de arte que hubo. Arteba. Sí, todos los cuadros que estaban cotizados en dólares se vendieron en pesos. Es todo, absolutamente. Y el dólar oficial, a una cotización del dólar oficial. Porque la gente sabe que se da cuenta que no puede de una manera negociar en dólares porque no va a obtener. No va a poder vender, tampoco los que quieren comprar pueden comprar, y lo mismo va a pasar con el mercado inmobiliario. O sea, de hecho ya en estos momentos hay muchísimas ofertas en pesos, y es lo que ocurre a su vez en Brasil, donde todo el mercado inmobiliario está en reales, en México está en pesos. Es decir, la Argentina tiene esa particularidad de creer en... Pase con todo, de cuánto quienes dicen, bueno, si Brasil está devaluando el real porque está entrando más fuertemente en el circuito, y los que tienen dólares tienen poder. Y no siempre los que tienen poder son en el día, pero en el instante en que te abandonaron. Los banqueros siempre te apoyan hasta el momento en que te dejan. No son neutrales. Te recontra apoyan y te recontra dejan. Se lo hicieron a Cavallo. Se lo hicieron a Cavallo, que sigue siendo ellos, el ¿no? tipo que cree que lo quieren. No le dan ni cinco de pelota. No lo invita a Scassani a dar una charla. Hay una fecha clave que es el 6 de febrero de 1989, cuando todo el sistema financiero decidió no acompañar más y produjo aquel quiebre. Hay un dato que mencionó Rapoport, y no es para entrar en polémica, sobre todo porque ya hemos terminado la comunicación, y que tiene que ver con lo que sucedió en el 2001. Es verdad que el que apostó al dólar, utilizando esa tremenda frase de Lorenzo Sigó, no le fue bien en algunos casos. Pero el 2001 dejó un saldo terriblemente favorable para quienes tuvieron dólares en el bolsillo. El día que tenían un dólar o un peso, se levantaron y valía 4 mangos. Esto también está culturalmente muy, muy fuerte en la memoria y en este acto reflejo de la compra de dólares, que desde ya coincidimos en todo con la necesidad de romper ese concepto cultural, pero que tiene una larga y complejísima historia que no siempre es tan sencilla de abordar. Y te agrego un dato más, porque a mí me parece, este es un tema que uno dice, pero che, cambien de tema, toquen otros temas, pero vos fíjate, el Banco Ciudad de Buenos Aires te da crédito en dólares, porque Macri justamente quiere mantener la economía en dólares. Entonces, a vos te dan, vos lo pagás en pesos, pero te dan los dólares para que vayas a comprar tu casa en dólares. Con lo cual, mucha gente dice, bueno, el único que me resuelve el problema es el Banco Ciudad. Otros bancos oficiales no están dando crédito en dólares justamente por esto que dice Rapoport, porque tenemos que valorar el peso argentino. Pero entonces, a ver, si mañana se vota una ley, que no es tan difícil, por el cual se dice, señores escribanos y señoras escribanas, porque ahora es todos así, todos y todas, a partir de mañana usted no hace ninguna operación en dólares y en efectivo en las escribanías. ¿Por qué? Yo tengo amigos y amigas escribanas y son todos divinos y ahora no me van a querer invitar. Pero, ¿qué se hace en las escribanías? Se trucha. Entonces uno dice, chi, ¿por cuánto firmamos? Claro. Ponés que 100 pesos y te dé dólares. Lo saben todos, porque nadie, ningún diputado, ningún senador, ningún juez que fue a comprar un departamento me va a contar a mí que no hizo un arreglo con el escribano. Yo no voy a confesar nada que después me lleve a los tribunales, pero digo, yo he pecado. No confieso, pero he pecado. Porque esto es lo habitual en la Argentina. Entonces, si hoy no se saca una ley que obligue a eso y que obligue a que todo el mundo ponga sus pesitos en blanco y que después pague las ganancias... A ver, como dijimos el otro día, los ojeros de la pampa húmeda, si les revalúan el impuesto inmobiliario, después van a tener su patrimonio más grande y bienes personales van a tener que pagar más platita. Si yo compro un departamento por el valor real... mis bienes personales, después el contador me dice, che, flaquito, paga más. No quiero pagar. Paga más. Bueno, esto es así, entonces que se especifique y que se haga por operación bancaria. Basta de llevar dólares a las escribanías. Pero digo, esto es romper una quinta. Yo digo, si se rompe la quinta de Clarín, se rompe la quinta de otros medios que van a tener que desdoblar sus inversiones, se rompe la quinta de Repsol. A ver, ¿por qué no vamos, si queremos desdolarizar, hay que romper quintas? ¿Qué decía el general para hacer una tontilla? ¿Qué es lo que hay que romper? Mucho. Quería decir, Edu, al respecto de que estuve en Artevante ayer, terminó ayer la 21ª edición de Artevante. Estuve echando una ojeada ahí y me llamó la atención, por lo menos en apariencia, no sé si la Truchek andaba por abajo, los precios de los juegos eran en pesos. Bueno, recién lo acaba de decir Mario Rapoport, Hugo Paredero. Lo acaba de decir Mario Rapoport. ¿En el momento que yo me distraje? No lo sé. Quizás en el momento que vos le prestabas atención. Lo tenemos a Walter Gubar. Sí, vamos a Venezuela ahora, donde el presidente Hugo Chávez delineó su plan energético y su plan para convertir a Venezuela en una potencia alimentaria. Lo auspicioso de la palabra de Chávez, además, es que se lo escucha con un muy buen tono de voz. Estas son las palabras con las que Chávez delineó su política, su nueva política alimentaria. Venezuela, potencia alimentaria latinoamericana y caribeña. Para lograr, bueno, enfrentar ese desafío y lograr ese gran objetivo estratégico, he aquí acciones que estamos tomando. La recuperación de las tierras, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la organización de los campesinos, elevar el nivel de vida de la clase campesina, ¿no? Los sistemas de riego, maquinaria, financiamiento, son los elementos, los factores de la producción para lograr esos grandes objetivos. Evidentemente que Hugo Chávez ve el problema alimentario mucho más allá del tema de las papas McCain. Pero además de ver el tema alimentario de una manera bastante más integral, Chávez no ahorró algunos consejitos para la oposición. Y hacemos un llamado a la calma a quienes andan desesperados. Quienes andan desesperados, tengan calma. Todavía faltan, viene junio, julio, agosto, septiembre. Quedan 4 meses y unos poquitos días para que se les acabe la angustia. Van a ser derrotados por toda la línea. La derrota que le vamos a dar no tiene precedentes en la historia política de este país. De todos modos, aquí hay un pueblo, hay un Estado, hay un gobierno, y nosotros, y hacemos un llamado a preservar la paz nacional. Nosotros somos garantía de paz. Este proyecto, si es que se puede llamar de alguna manera, de esa manera, ¿no? La propuesta, si es que se puede llamar de esa manera, de la oposición, es garantía de eso, de violencia, es garantía de locura, es garantía de desestabilización. Hago ese comentario de entrada y llamo a la calma a quienes andan dando muestras ahora casi todos los días de desespero del lado opositor. Es difícil hacer diagnósticos simplemente por el audio, pero la verdad es que yo, en lo personal, lo escucho muy bien, muy repuesto, muy recuperado a Hugo Chávez. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. Argentina tiene un alto nivel de producción, así lo aseguró el secretario de Industria, Javier Rando, al explicar la política de desarrollo ante la crisis financiera internacional. Aseguró que el sector fabril tiene una agenda positiva y que el nivel de inversión es elevado mientras se reducen las importaciones para favorecer a las empresas que elaboran en el país. Comerciantes porteños de San Telmo se oponen a un operativo que realiza el gobierno de la ciudad. Comerciantes de la calle de Chile al 300, entre Defensa y Balcarce, en el barrio de San Telmo, muestran su rechazo frente al operativo sin previo aviso del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, por el que desde hace 2 horas están siendo desmontados los toldos y distintas estructuras de bares y restaurantes. En el lugar trabajan operarios con amoladoras y con el soporte de 5 grúas. Florencia, una de las encargadas de los 10 bares y restaurantes que están afectados por este operativo del gobierno de la ciudad, se quejó por la falta de aviso y sostuvo que pueden verse en riesgo puestos de trabajo en los distintos locales. Bueno, resulta que de un día para el otro el gobierno de la ciudad decidió venir a retirar todos los toldos con las estructuras sin dar ni siquiera tiempo para nada, ¿no? O sea, nosotros acá mayormente trabajamos con la vereda es ancha, porque el barrio es lindo y bueno, nos vienen a sacar eso así de una, de prepo prácticamente, y nadie da la cara, vinieron las grúas hoy y ya están levantando todo. Los comerciantes de San Telmo esperan poder tener algún tipo de diálogo con autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que encabeza Diego Santelmo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Demoras en el Mitre sigue Retiro tras un accidente en la estación Bécar. Recordemos también que está lloviznando en todos los ingresos a Capital Federal y hay demoras de 4 a 11 minutos. La UP autopista del oeste, se liberó el accidente y en la Buenos Aires, La Plata, chocaron un auto y una moto en el ingreso de Quilmes. Precaución. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Periodismo en estado puro, hoy más que nunca. Bueno, en el día de ayer renunció el ingeniero Guillermo Salvatierra a la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, luego de varios meses de, bueno, conflictos que comenzaron con demandas salariales y luego se extendieron ya a lo que tiene que ver con el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Para hablar de este tema y tratar de desandar un poco el camino y entender por qué situación está pasando el instituto, estamos en comunicación con el doctor Guillermo Baudino, que es director del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Salta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Doctor Baudino, Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Francisco, y buenos días a la audiencia. Buenos días. Doctor, nos gustaría que nos eche un poquito de luz más allá de lo que conocemos, quizás públicamente, de los reclamos que con los que comenzó el sector del trabajo en el mes de enero, de febrero, cómo ha ido derivando y cómo, bueno, termina siendo la renuncia de Salvatierra, bueno, para tener un contexto un poco más claro de todo lo sucedido. Sí, el instituto ha estado en estos últimos meses con una lucha gremial, digamos, pero también con una movilización muy grande de gran parte del personal, que se debe no a un solo problema, que, digamos, mi interpretación es que es un conjunto de problemas. Uh-huh. Un poco para tratar de entenderlo, podríamos separarlo en problemas, digamos, coyunturales, problemas estructurales y problemas políticos. En los problemas coyunturales está la cuestión salarial, digamos, ¿no? Los trabajadores del INTI tenemos, digamos, una diferencia bastante apreciable con otros organismos del Estado en lo que hace al nivel salarial. Uh-huh. Y, digamos, para compensar esas diferencias, digamos, había un mecanismo que con la recaudación propia de los servicios que presta el INTI a la industria, existía una posibilidad de compensar, digamos, las diferencias salariales con bonificaciones que dependían de la recaudación propia. Es decir, al margen de un acuerdo paritario, estaría la posibilidad de que recibieran parte de lo que el INTI percibe en términos de consultoría, podríamos decirlo, como para explicarlo más sencillamente. De esa manera se puede comprender, sí. Bien. Y eso era un paliativo para los problemas de bajos niveles salariales. Claro. En realidad eso es una cuestión coyuntural, digamos. El problema estructural, que es el que trae aparejado esos problemas coyunturales, es que dos tercios de los trabajadores del INTI no están en planta ni temporaria ni permanente, o sea... Son contratos. ¿Cómo? Con contratos. Así es, son contratados con un régimen de ley de contrato de trabajo, que si bien es algo que un poco mejor desde el punto de vista de la estabilidad laboral, no es lo que corresponde a los trabajadores del Estado. O sea, además, concretamente, no están financiados por el Tesoro de la Nación, sino que dependen gran parte de la recaudación propia del instituto para que sus salarios se vean asegurados. Esto es una crisis estructural que viene, que es una crisis de crecimiento, es una crisis positiva, diríamos, por el hecho de la cantidad de trabajos nuevos que abordó el INTI, que significaron también ingresos, ¿no es cierto?, para el Estado en prestaciones de servicio y el cumplimiento con las leyes nacionales, por ejemplo, de control de los surtidores, digamos, para que el usuario tenga la seguridad de que le están vendiendo, digamos, al precio justo, el volumen justo de combustible. Uh-huh. Y de esos podríamos decir, bueno, cientos de otras misiones que cumplió el INTI para seguridad de los consumidores, ¿no es cierto? El peso justo en las grandes básculas, los medidores de agua en algunas provincias, toda una serie de trabajos que se han ido dando con vertiginosa rapidez en estos últimos años y que han sido cubiertos esos puestos de trabajo mediante contratos y mediante un régimen especial dentro del INTI, pero que implican a nivel salarial una diferencia con el resto de los empleados del Estado. Entonces, creo que es importante avanzar hacia resolver este problema estructural porque, bueno, está en línea con la política del Gobierno Nacional de apoyar a la industria, apoyar a la pequeña y mediana industria y también a todos los emprendedores de la base social. Desde ya. Bueno, se supone que ya en el día de hoy o mañana, a más tardar, habrá por parte de la Presidencia la designación de una nueva autoridad, un nuevo presidente, y que eso, bueno, lleve solución no solamente lo que usted dijo del reclamo laboral, sino estos tres puntos que son, más allá de la coyuntura, las cuestiones de fondo por las que atraviesa el Instituto. Así que le agradecemos mucho la comunicación, doctor Baudino, y Clara, para ayudarnos a comprender un poquito más la situación que está pasando el INTI. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Francisco Balas, recordemos que días pasados hablamos con Salvatierra, él nos explicó todo esto. Lo que se comenta también es que Salvatierra está en una situación en la cual, por un lado, estaba muy presionado por el conflicto y, por otro lado, su relación con la ministra de Industria, que es su superiora inmediata, tampoco era de las mejores. Me pregunto yo si estarán en condiciones de nombrar ya a alguien definitivo o pondrán a alguien hasta tanto encontrar una suerte de salida a este conflicto que ya lleva unos cuantos. Dos terceras partes de los trabajadores con contratos heredados de seguramente la década del 90, en la época de la flexibilización laboral, es un tema enorme porque tiene un costo. Sobre todo para un laboratorio donde vos, todas las investigaciones son a largo plazo, no tienen rentabilidad obligada porque son muchas de ellas investigaciones de base, entonces te contratan. Y vos decís, bueno, pero yo no le voy a dar a esto ganancia, porque estoy investigando a lo mejor cosas que van a tener utilidad industrial en 20 años. Claro, entonces la verdad que darle provisoriedad laboral a esa gente, que como toda investigación puede dar resultados o puede servir de base a otras investigaciones, che, por ese camino ya fracasaron. Bueno, entonces la verdad que es interesante el costo que ha tenido esta gestión de gobierno, la misma, la anterior, en blanquear a trabajadores del Estado y en gobiernos nacionales y municipales que venían de esos contratos basuras de la década del 90. Costos altísimos. 8:40, rapidito, Horacio del Prado, que tenemos que ir a una tanda. La agenda para el día de hoy, además de que a las 19:30 juega Fluminense Boca, Copa Libertadores, previamente a las 15:45 no hay que olvidar que Tigre y Deportivo Merlo en cancha de Almagro van a jugar por la Copa Argentina. Este va a ser, todos los caminos conducen a Boca. El ganador de esto es el que después juega con Boca. Y Yo conozco. No nos había quedado claro. Hoy juega, ¿no? Sí. A las 7. ¿Quiere que le diga no? A las 20. Ese es el problema. Perdón. ¿Quién juega? Perdón. Escucha, es así, mira, a las 22 horas. ¿Es fútbol para todo o Boca ante todo? No. Peñarol de Mar del Plata. 22 horas. Peñarol de Mar del Plata. Obras de acá de Núñez juegan el cuarto partido por los play-offs finales de la Liga Nacional. 22 horas, quiero decir, después que jugó Boca. Nosotros siempre queremos hablar de River, lo que pasa que el programa va de lunes a viernes y el lunes el partido, el sábado es viejo. Te voy a agarrar a la salida. Un par de minutos para un tema muy importante. Es verdad, ustedes han visto en todos los canales, casi en cadena. Ayer fue una conferencia de prensa de Antonio Gasalla hablando de su seguridad a partir de la semana que viene. Posiblemente esté en el programa de Tinelli. Él dijo que todavía no va a definir nada al respecto. Sintió vulnerada su seguridad por medio de una denuncia que le hizo llegar un empleado del Teatro Nacional, que queda en diagonal al Gran Rex, está al 900 de Corrientes, diciendo que había un plan para secuestrarlo y que tenían los teléfonos intervenidos. Con su abogado, Miguel Ángel Pierri, hicieron una presentación judicial, pero además fueron recibidos en el Ministerio de Seguridad. El día que fueron recibidos, la ministra Nilda Garré estaba de viaje en Catamarca, pero en todo momento estuvo siguiendo minuto a minuto, a tal punto que también la presidenta estuvo al tanto y él agradeció y destacó cómo se manejó y cómo se ha movido el Ministerio de Seguridad en la investigación, que prácticamente, dicen, está esclarecida. En este momento, Gasalla está con custodia de gendarmería, se mueve en auto blindado y buena parte de su familia también está bajo custodia. Dice, no sé si será. Le hago una no. pregunta a quemarropa. Sí. Gasalla está utilizando esto de una manera genuina porque quiere ayudar al resto de los ciudadanos a que conozcan su tema, o se le está dando, porque se trata de una figura del espectáculo, se le está dando un lugar desmedido. No, las dos cosas, ¿por qué? Porque si realmente llega a suceder algo contra la vida de Gasalla, tendría una implicancia política muchísimo mayor a la que tendría tal vez para otra persona, lo cual eso también hace uso y abuso muchos medios, tiene una repercusión. Seguramente si le pasa a una persona que no tiene la exposición, la notoriedad pública de Gasalla, no va a ser lo mismo. Entonces, acá se están dando las dos cuestiones, y también hay características propias de quienes lo hemos tratado alguna vez, Antonio Gasalla, allá en cuanto a cierta cosa de cuidado y de paranoia, pero lo que también hay que decir que no es una movida. Si hay algo que no necesita Gasalla es prensa, porque por ahí dice, no, es la movida de prensa, por esto. No, pero no, además también no. Es cierto que no es Juan Pérez su abogado. Exactamente, sino Pierri. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hoy más que nunca, información veraz. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Este es un mensaje corto porque lo que tenemos para decir es corto. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro y ahora te ofrece los planes cortos de 24 y 50 meses para que tengas tu auto mucho antes. Nada, eso, bien corto. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Fin espacio publicitario. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Sí, buen día Eduardo y equipo, Blaril de Avellaneda. Respecto al fallo de la Corte, el 7 de diciembre, ¿no pueden tener más de 24 licencias? ¿O a partir de esa fecha se le aplica el artículo 161 y por ende tienen un año para presentar ante el AFCA los proyectos de desinversión? 7 de diciembre, ley seca, hermano. A partir del 8 de diciembre... Te ayude la Virgen. A partir del 8 de diciembre estás del otro lado, ¿eh? 7 de diciembre, plazo máximo. Así de simple. No es que tenga que presentar nada, ya está todo recontrapresentado. Ellos tienen que adecuarlo de acuerdo a su leal saber y entender, como decía mi profesor de castellano de primer año. Anguita, Oscar de Villaluro. Yo creo que hay algo que es más sencillo dentro que puede ser la especificación, ¿no? Que posiblemente salga de la Secretaría de Comercio, creo. Pero sería que las ventas de muebles tengan en sus carteleras los precios, las propiedades en pesos. Y eso ayudaría a mejorar el tema este de pensar en nuestra moneda. Muy bien, el arriero va, porque hoy recordábamos al principio del programa Hugo Paredero, que dos se décadas. 20 años de la muerte de Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, que quiere decir algo en quechua, Sí, alguien que viene de lejos. Uy, cambiamos de música. Esto parece Piazzolla, pero es Héctor el Flecha Vilche. Y es la cortina, se dice, de miniserie televisiva que va a ser presentada hoy. Le cuento una cosa. Vamos a hablar con dos, uno de los cuales fue tapa del gráfico un par de veces. Y el otro fue goleador en algunos campeonatos internos. Carlos Carlitos Martínez es director de Unidad 9, pero no de el penal, la U9, sino de la miniserie. U9 estuvo en la U9. Fue tapa de gráfico porque era un atleta superlativo, hacía gimnasia deportiva. Y después fue un militante muy comprometido. Nos conocimos en la cárcel y yo lo veía haciendo, ¿vio eso? ¿Cómo hace Mariana que se paran de manos? Bueno, se paraba de manos y empezaba a hacer flexiones, hasta tocar el piso y se hacía incansablemente, entre otras tantas cosas. Y Alberto Manzanita Elizalde en los campeonatos internos solía ser goleador, un tipo rápido. No se va a ofender si alguno dice, era oportunista, futbolísticamente hablando. Muy buenos días, Carlitos. Muy buenos días, Manzana. ¿Cómo les va? Muy bien, Eduardo. Es un día especial, como vos decís. Hoy se presenta en sociedad, digamos, la serie televisiva. Pronto se emitirá, pero en un marco ideal para este contenido, que es el Festival de Cine de Derechos Humanos. Este que habló es Carlitos. Manzana, ¿cómo estás? Bien, che. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, hoy a las 20, Manzana, presentan esta miniserie a las 20 en el Instituto Multimedia de Derechos Humanos y el Instituto Espacio para la Memoria. Se realiza en el auditorio del Colegio Público de Abogados, Corrientes, 1441, a las 20 horas. Correcto. Bueno, Manzana, Carlos, ustedes volvieron a la U9 para filmar esto, muchísimas jornadas. Yo en algún momento decía, no, yo ya tengo cubierta la cuota de paso. Pero, me gustaría que ustedes contaran un poco lo que significó esto. El otro día yo mencionaba lo que fue cuando ustedes me contaban la reconstrucción del asesinato de Ardo Cabo, en fin. ¿Qué significó esto y qué es el producto final? No sé quién quiere empezar. Y Carlos, que es el director, me parece lo más adecuado. Bueno, yo empiezo y después seguimos la ronda de mate, ¿no? Porque es como en aquellos tiempos. Bueno, la serie para televisión. En realidad yo me acuerdo muy bien, Eduardo, cuando finalizando el Festival de Mar del Plata del año 2004, nos encontramos esa noche cuando terminaba el festival y vos me hablaste de que algunos compañeros estaban pensando en hacer una película sobre la historia de los pabellones de la muerte de la Unidad 9 de La Plata. Así es. Bueno, han pasado 8 años y durante todo este tiempo esa idea fue evolucionando y adquiriendo distintas formas. En realidad ha sido muy valioso ese tiempo porque permitió investigar a fondo, respondernos unas cuantas preguntas que nos hacíamos al principio, y eso adquirió su mayor expresión durante el juicio oral. Yo sentí que con el juicio realmente estaba completa la historia, ¿no? Y pedí permiso al tribunal para filmar y usar el material. Sí. Y lo hablaron entre los tres jueces y me autorizaron. Ese material iba a ser para la película. Quiero decir que además de haber testimoniado Carlos y Alberto, yo también testimonié como muchísimos otros de los que estuvimos allí hoy. Los pabellones de la muerte a los que refiere Carlos Martínez son los pabellones 1 y 2 que entre los años 77 y 78 habían armado y de los cuales sacaron para matar a muchísimos compañeros. y a muchos otros que nos dejaron vivos nos mataron familiares o nos secuestraron familiares en una cantidad superlativa. Más familiares que prisioneros. Sí. Estando en su desarrollo del juicio y estando filmando los testimonios que vos relatás, se lanzó el llamado a concurso para nuevos contenidos de la televisión digital. Bueno, a mí me invitaron, fui, ahí participaban varias instituciones, ¿no? Los recursos los ponía el Ministerio de Planificación, administraba la Universidad San Martín, el INCA organizó. Bueno, se anunció y yo salí pensando si estaba bien tratar de sumar la televisión como medio al proyecto inicial de la película. Y me respondí que un ejemplo que podíamos tomar era el del pueblo judío, que 70 años después del Holocausto sigue contando por todos los medios una y otra vez aquellas historias, que funcionan esta repetición de distintas formas como un antídoto eficaz para evitar que la historia se repita. Bueno, me dije, vamos a hacer el intento. Y me puse a trabajar en ampliar lo que tenía escrito con vistas a la película, para incluir muchos episodios que sucedieron fuera de los pabellones y que se expresaron muy bien en el juicio, ¿no? Como los asesinatos de Ibáñez, Degui, Alberto Pinto. También pensando que en episodios... Carlos, vos me vas a tener que disculpar. El tiempo que tenemos es bastante estrecho. Entonces, sí. Te pediría, por favor, que trates de cortar, así le puedo hacer una pregunta manzana. Sí, porque estoy yendo mucho a la historia. No, que es interesantísima, pero lamentablemente en radio no tenemos tanto tiempo como para extendernos. Claro. Bueno, el resultado fue que presentamos a concurso, salió premiado el proyecto de 13 capítulos para la tele. Y dijimos, ya que tenemos que filmar en la cárcel, y el jurado nos exigió que toda la historia de la cárcel se filmara dentro de la cárcel, bueno, rodemos todo junto lo que va para la serie y para la película. Estar con Manzana en la cárcel fue valiosísimo, además de por las tareas prácticas, porque era un apoyo moral formidable. Carlitos, a tu hermana la secuestraron mientras vos estabas en la Unidad 9. Sí, sí, mientras estábamos en La Plata a fines del 76. Bueno, quiero decirles para los que no conocen a Alberto Elizalde Leal que el nombre por el cual se rebautizó la callecita de la entrada a la U9 es Delia Avilés de Elizalde, la madre de Manzana, una mujer extraordinaria que fue secuestrada a principios del 77 junto con sus otros dos hijos y junto con la compañera de Manzana. Es decir, a Manzana no le dejaron a nadie de la familia. Es de los tipos que intelectualmente en la cárcel abría más las celdas. Y trabajó de productor, bueno, fue el coordinador de Miradas al Sur durante todos estos años, un aporte imprescindible, acá está Francisco Balas, que lo recontra conoce, y no tiene quizás esta subjetividad que yo pueda tener. Y Manzana fue a trabajar de productor a este documental con todo ese dolor y por el pancho y la coca. Así que, Manzana, además de mi hermandad y mi respeto, ahora mi agradecimiento porque cumpliste con la cuota de lo que muchos dijimos, no, paso de ir a la U9. Sí. Mira, en realidad, como muchas de estas cosas que uno hace... No solo de esto que se ha hecho, sino también muchas veces trabajando en periodismo o en actividades que tienen que ver con la reivindicación de los derechos humanos y el trabajo por la memoria y la justicia, en realidad se trabaja por el pancho y la coca siempre. Nosotros estamos haciendo una investigación periodística con Daniel Cecchini, también de Mirada, sobre la Senú de la Plata, y la verdad que nos lleva más tiempo que otra cosa, y tiempo mental y contacto, y se hace porque se hace, ¿no? Eso, digamos que dentro de lo que podríamos llamar la militancia hoy en día es el tipo de actividad que se parece más a lo que pudo haber sido la militancia en otros momentos, ¿no? O sea, trabajar por algo que uno siente como propio, que está dentro de las convicciones de uno, y que lo hace porque lo tiene que hacer, porque hay un imperativo que lo manda a hacer, más allá de que se tenga o no una remuneración más o menos importante, ¿no? Y la verdad que fue un gusto trabajar ahí con Carlitos y con toda la gente que se trabajó, y más de 100 actores, fue una cosa ciclópea. Pero bueno, había que hacerlo, y ya que, digamos, el Servicio de Penales de la provincia nos dio la oportunidad de hacerlo y tuvo la... Y la tuvo gentileza. La desecha de dejarlo salir después. Sí, tuvo la, no sé si la amabilidad o la poco previsión al dejarnos salir, digamos. Pero no, la verdad que fue una experiencia muy interesante, inclusive desde el punto de vista de la actividad.